Bueno, pues parece que por fin han dejado de bombardearnos. Sí, ya nos escuchan las bombas. Creo que podríamos ir subiendo a la superficie. Sí, porque tenemos que grabar un podcast, ¿verdad? Sí. Pues si quieres, vamos arriba y vamos a grabar el podcast arriba, que tenemos cobertura. Vale, vamos para allá. Vamos para allá. Hola, yo soy Javier, esto es Juegos de Guerra. Yo soy Alberto. No sabemos qué episodio es, porque hace tanto que no grabamos ninguno. Sí, aún estamos sometidos a duros bombardeos. Sí. Hemos perdido mucha información. Incluso creo que... El enemigo nos secuestró el programa de la semana pasada. Sí, sí, sí. Hubo algún pequeño problema técnico. Sí, bueno, entraron en nuestras bases. Sí, sí. Después de que teníamos grabado el podcast, nos lo robaron. Bueno, más bien, destrozaron el Mac. Sí, hicieron desaparecer el podcast. Hicieron desaparecer el podcast. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos quieren silenciar. Bueno, pues vamos a empezar, si quieres, antes de que... De que el enemigo retome otra vez su ataque contra nuestra base. De acuerdo, vamos a ver los temas de semana. Si quieres, bueno, pues comentamos que ya han empezado a salir las primeras informaciones sobre el próximo Tokyo Game Show. El de 2008, bueno, ha salido el cartel publicitario para ir creando un poquito de hype ya, para que la gente vaya teniendo expectación de lo que nos enseñará. Exacto, bueno, a ver lo que nos enseña, porque normalmente en esos eventos aprovechan las empresas para enseñarnos los juegos que tienen previsto lanzar en los próximos meses. Sí, eso es sacar artillería. Sí, para darse publicidad. Exacto. Bueno, creo que el Game Show es el día 9, 10, 11 y 12 de octubre. Los dos primeros solamente son exclusivos para el acceso a los profesionales, sí. Y el resto pues para todo el mundo, ¿sabes? Ya sabéis, si estáis por Japón y os apetece asistir, es un ratillo, os pasáis por el frente y decís, coño, en el Tokyo Game Show, en la puerta de juegos de guerra hablaron de cómo entrar. Pues nada, nos mandáis las fotos que saquéis, y ya te ponemos en el blog. Sí, sí. Tenemos encantados, además, de tener una partida exclusiva. Exacto. Nos pagaremos, por eso. No. Nos daremos las gracias como mucho y poco más. Bueno, gracias a nuestro compañero Kazawa nos hemos enterado que van a sacar una versión del juego SimCity para Wii. Sí, hemos podido ver unas primeras capturas. Y la verdad es que tiene muy buena pinta el juego. Unos gráficos bastante frescos. Sí. Y bueno, bastante bien hechos para lo que vamos viendo en Wii. Sí. Que últimamente no están aprovechando nada la consola. No, y la verdad que yo echo de menos juegos de tipo estrategia, construcción, en una consola como la Wii, porque tiene un puntero que la verdad que le viene muy bien ese tipo de juegos. Sí, bueno, la verdad es que estos juegos se echan de menos incluso a jugar ahora mismo en ordenador. Sí. Porque estamos por una época que la mayoría de los juegos son shooters en primera persona. Sí. Y han dejado un poquito de lado el ambiente este de las simulaciones y de la construcción de ciudades. Sí, está un poquito más relegado a un segundo término, y espero que no pase como con las aventuras gráficas, que fue un género que tuvo su época, y ahora mismo aventuras gráficas salen, pero con los dedos contados. Pero bueno, se puede decir que es como las modas de los estilistas y de los modistas estos que hacen vestidos. Sí. Que cada ciertos años las modas van volviendo. Yo creo que con las aventuras gráficas y probablemente con los juegos de construcción de ciudades pasa lo mismo. A ver si es verdad. Bueno, en los scans del juego de SimCity, bueno, está todo en perfecto japonés, porque son scans de la revista Famitsu. Sí. Y obviamente, pues poco podemos decir, más que saldrá en septiembre en Japón. Sí. Tendrá modos en línea. Bueno, también, un poquito hablando del tema del juego, también decir que han incluido en este juego la parte de que salga de día, de que salga de noche. Exacto. Y algo bastante típico de la saga SimCity, y era que podías incluir algunos desastres en tu ciudad. Exacto, los desastres, eso era lo mejor cuando ya tienes una mega ciudad y te cansabas. Sí. Salvabas la partida y la destruías. Y la destruías. Era como una satisfacción personal. Sí. Y nada, bueno, se ve que hay ciudades inspiradas en ciudades conocidas de China, de Japón, en Las Vegas, India. Bueno, está bastante bien. Exactamente. Yo creo que va a ser un juego que yo creo que no nos va a decepcionar. A mí espero que no nos decepcione, porque el último juego de SimCity que salió, el SimCity Societies, para PC. Sí, para PC. La verdad es que fue un juego que no lo hizo nada a la saga. No, porque creo que ni siquiera lo desarrolló Maxis. No era de Maxis. Por eso. Y yo espero que este juego retome un poquito los orígenes de la SimCity. SimCity 2000, el 3000 también estuvo muy bien. Sí. Y incluso los dos juegos SimCity que han salido para la DS. Sí, también. También estuvo muy bien. Yo he jugado al primero solamente, aún me queda por jugar el segundo. Pero bueno, el primero era casi una copia de SimCity 3000. No, mira, la verdad es que era el mismo juego para la DS. Estaba muy bien. Lo malo era que la pantalla era demasiado pequeña. Claro. Estamos hablando de una DS tampoco, digamos. Exacto, y yo creo que para la próxima consola, la DS2, que espero que tenga una pantalla de más tamaño, yo espero que vuelvan a sacar otro SimCity, porque la verdad que merece la pena. Es un juego que para una pantalla táctil viene muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que te aprovecha la pantalla perfectamente. Exacto, y más ahora, sobre todo también en el de salón, más ahora que ya empiezan a tener alta definición. Tienen más resolución de pantalla y por lo tanto para juegos de estrategia que siempre hay unidades pequeñas. Sí, sobre todo la parte de las letras. Yo creo que también era algo que hacía mucho daño a la vista. Sí. Cuando tenías que leer típicos informes que te hacen los concejales del sitio o letras así, si es en una tele normal y sin alta definición, la verdad es que te deja los ojos. Sí, sí, sí. Te deja los ojos mirándolo. Por eso que hemos visto sagas de estrategia en consola, de por ejemplo Command & Conquer y cosas, pero yo creo que no han tenido el éxito que han tenido en PC por dos cosas: uno, por la resolución, y luego otra por el manejo del todopoderoso ratón. Exacto, ahí está. Bueno, pasamos al siguiente, si quieres. Sí, pasamos al siguiente juego, y es una nueva versión de un juego clásico. Uh-huh. Que bueno, yo creo que ha perdido un poco el clasicismo que tenía por el camino. Sí. Pero no por ello deja de ser una mala saga, y es el Prince of Persia. Uh-huh. Es una saga, por cierto, que han recuperado hace poquito. Hace poquito, sí, hace poquito. Más o menos cuando salió el primer World of War, no sé si un poquito antes, quizá. Y han retomado un poquito, pues bueno, pues la jugabilidad que tiene el juego que voy a comentar. Yo creo que más o menos es un juego muy del estilo. Bueno, hemos visto el primer trailer, hay que decir que gráficamente el juego parece impecable. Bueno, tiene unos enemigos muy vistosos. El personaje es más o menos como el entrega anterior, más del estilo. Uh-huh. Y bueno, promete bastante acción, al parecer. Sí, yo que fui de los que lo jugó en sus primeras versiones, el Prince of Persia, recuerdo que fue un juego que marcó una época porque tenía un gran número de animaciones en el movimiento del personaje. Era un movimiento muy fluido para esa época. Y fue lo que marcó un poco, digamos que gráficamente marcó un punto y seguido. Sí, que costó mucho, mucho, mucho que otros juegos siquiera le igualasen, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que ahora estas nuevas versiones de Prince of Persia conservan únicamente el nombre. Para mí no son juegos que estén a la altura de lo que eran. Bueno, hay que reconocer que la saga siempre ha intentado destacar un poquito de los demás juegos del mismo estilo, los juegos de acción. Se podría decir, en el anterior juego de Prince of Persia, el de las arenas del tiempo, tenía efectos de ralentización, de ir para atrás en el tiempo, cosas así, que le daban un toque diferente a la saga. En este, al parecer, tendrás una compañera con la que los combates deberán ser un poco operativos con ella. Uh-huh. Que bueno, le daría otro toque interesante al juego. Sí, pero no sé. Un poco del resto del estilo. Yo lo sigo viendo como el típico juego de acción en tercera persona de Play 3. Y yo estoy tan saturado de este tipo de juegos que mucho tienen que innovar como para que me llame la atención, y particularmente este a mí no me la llama. Bueno, a ver, aunque no innoven demasiado, y te reconozco que los juegos de Buffalo War, ya que seguimos con este juego, seguimos con el mismo ejemplo, sí. Son juegos muy entretenidos y bastante divertidos. Bueno, hemos sido a mí probar el Soul Disc World, que salió también para Play 3. Sí. Y son juegos que, bueno, no, quizá no siendo muy rejugables, pero yo creo que merece la pena jugarlos una vez. Bueno, son opiniones diferentes las que tenemos. Yo, estos juegos son juegos que ni siquiera llego ni a probar porque no me atraen en exceso. Pero bueno, a ver, por eso estamos aquí los dos. Cada uno tiene su propio estilo y su propia opinión. Bueno, y pasamos a una confirmación de un juego que salió para la Xbox 360, un gran juego, el Bioshock. Que a mí, la verdad es que esta noticia me ha sorprendido bastante, más que nada por el desfase temporal que tienen salir la versión de PlayStation 3 respecto a la de Xbox 360 y ordenador. ¿A qué te refieres? ¿Que ha salido demasiado tarde? Sí, yo creo que ha salido muy tarde. ¿No crees que quizá haya habido un maletín de por medio por parte de Microsoft? Bueno, yo creo que en todo caso el maletín habrá sido por parte de PlayStation. ¿Para que vaya a su consola? Para que vaya a su consola, Yo creo que te voy diciendo, en esta generación de consolas está habiendo muchas menos exclusivas de juegos que en la generación pasada. Sí, de momento, que se me venga ahora mismo a la cabeza, tenemos Halo 3, el Metal Gear 4 y a los famosillos, poco más. Y pocos más. Y yo creo que se debe a que precisamente a las compañías esto no les interesa, ni a la que hace el juego, ni a la que tiene la consola. Bueno, a la que tiene la consola yo creo que sí, pero a la que no le interesa nada... A la otra. Yo hablo siempre de la otra. Claro, no, a la otra no, pero yo creo que sobre todo es por las distribuidoras. Sí. Que les interesa sacar el juego en el más grande posible. Sí, entonces juegan a una doble banda, ¿no? Dice, bueno, por una parte te damos exclusividad, pero solamente durante 2 o 3 meses. Sí, pero bueno, yo no sé si... Son exclusividades, claro, temporales. Lo malo es que el Bioshock hace 2 o 3 meses que ha salido. No, hace un poquito más. El problema es que hace bastante más. Pero bueno, a ver, no sé, quizás sea por las dificultades que tiene desarrollar para PlayStation 3, que todavía, bueno, le tienen que pillar un poquito el truco. Sí. Como ventaja es que tendrán algunas novedades que todavía no se han desvelado. No sabemos qué serán, pero bueno, esperamos que realmente merezca la pena, porque si no recuerdo mal, que es casi un año lo que te ha dado su juego. A raíz de esta noticia también se ha confirmado que el Bioshock va a estar disponible no solo en PlayStation 3, sino también en un dispositivo tan poco convencional como es el iPhone. Sí, la verdad es que no sé cuánto potencia tendrá el iPhone como para poder mover estos gráficos. Puede tener que hacer una conversión bajándole bastante. Hombre, supongo que sí. El iPhone tiene un procesador que creo que son 500 o 600 MHz, Samsung. Claro, tampoco da para moverlo que... No da, yo creo que le bajarán bastante la calidad, y lo que me gustaría ver es cómo se va a controlar un Bioshock en un iPhone, pero bueno, cuando me lo compre, te lo diré. Bueno, sí, habrá que probarlo. ¿Pasamos a comentar lo siguiente? Sí, pasamos al siguiente jueguito, que es una saga que... Que bueno, a ti te encanta. Bueno, una saga y un estilo de juego, sí, podríamos decir, que yo estoy enamorado de él. El juego en concreto se trata de Final Fantasy Tactics Advance 2, bueno, A2, pero que se vendría del juego del Final Fantasy anterior, que era de Game Advance. Para mí, para ese todavía no debe ser el mismo. Si no recuerdo mal, al menos ninguno de Europa que yo haya jugado. El caso es que, bueno, esta saga de juegos de estrategia por turnos, en el que tú llevas un pequeño ejército de personajes y tienes que vencer a otro pequeño ejército. Aquí supongo que más o menos la gente ya conocerá un poquito de qué trata el juego. Bueno, la saga va a volver dentro de poquito, esta vez a nuestras Nintendo DS, con un apartado gráfico, yo creo que bastante destacable. Sí, sí, sí. A mí fíjate que los Final Fantasy no me agradan demasiado. Y cuando vi el acabado que tenía este juego, la verdad que me sorprendió mucho, ¿eh? Sí, sí, bueno, tienes la parte de la pantalla, son todos gráficos, bueno, se puede decir casi dibujos, se pueden mirar más o menos, bastante coloridos, muy entretenidos. Y después, bueno, los personajes, los enemigos y todos los personajes que están dibujados con un estilo manga. Lo típico. Sí, lo típico que se ve. Estos son planes de juegos. Bueno, ¿cuándo nos llegará este título? Bueno, pues... en junio, por ahí. Bien. Sí, el próximo 27 de junio llegará a territorio PAL. O sea, que ya dentro de un mes. Sí, dentro de un mesecito justo. Y mira, como te comentaba, 5 años después de su anterior entrega, tenemos por aquí en el informe de Game Boy Advance. O sea, que no estaba muy equivocado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más novedades? ¿Hay alguna novedad? ¿Algo que nos puedas contar de este juego para todos los que sigan la saga Final Fantasy? Bueno, tenemos que decir que hay un apartado bueno, yo al menos lo veo como bueno, y es que no incluye demasiados cambios respecto a su antecesor. Bueno, yo creo que es algo destacable porque el antecesor era bastante bueno. Bueno, eso ya bastante ahí. Porque sí, hay muchos juegos que más vale no tocar la jugabilidad. Exacto. Porque si no la cagas. Sí, sí. Bueno, como novedad, pues obviamente intentará aprovechar las dos pantallas de la DS. Uh-huh. Por lo que hemos podido ver, el juego se moverá casi todo en la pantalla inferior, la táctil, uh-huh. y la pantalla superior suponemos que será pues para información. Bueno, lo típico que se está haciendo en la DS, sí. aprovechando quizá, no sé si el juego es en 3D. No, el juego es en dos dimensiones. Dos dimensiones. Bueno, ya sabes que la... Bueno, es vista isométrica. Vista isométrica, pero bueno, pero en 2D. Sí. Son sprites en 2D. Sí, sí. Bueno, ya sabes que la DS tiene, de las dos pantallas, tiene dos procesadores, uno para 3D, otro para 2D, y puede usar indistintamente una pantalla para 2D y otra para 3D, pero nunca, por ejemplo, te va a poder mostrar gráficos en 3D en las dos pantallas. Bueno, en este juego no había problema. Y en este juego, por ejemplo, pues no. Quizá en los Final Fantasy normales se vea más este aspecto, que normalmente enseñan los en tres dimensiones una pantalla y en la sí, otra bueno, el mapa. ¿Cuál fue el Final Fantasy que salió para la DS? ¿El 3? Bueno, el 3 sí, el 3 salió para la DS y el 4 va a salir ahora dentro de poco. Exacto, que el 3 es el que probé yo. Sí. Y exacto, y abajo veías. La pantalla en 3D veías el escenario, los personajes, y arriba sí. pues veías lo que puedes entender. Sí. No sé si si arriba uno y abajo otro. Sí, bueno, es lo típico que hacen siempre. Sí, sí, sí. Bueno, continuamos con otra triste noticia para todos los europeos. Sí, noticia de un jueguito de simulación que muy fresco, muy fresco. Sí, la verdad es que yo no había visto, bueno, hablaste un poquito de él, porque había visto muy poquita cosa. Sí, era un juego que se había hablado para la PlayStation 3, era el África, era un simulador de safari. Sí. Es un juego en el que no se iba a poder ni matar a ningún animal, simplemente, bueno, no se sabía muy bien lo que se iba a hacer, porque no se había hablado mucho, se habían visto simplemente un pequeño vídeo de introducción, que era como una demo técnica de la PlayStation 3, para que se viese las capacidades, ¿no? Sí, bueno, yo creo que sería igual, el juego tendría una cualidad parecida a la que tenía el Sofía. Uh-huh. Salió para la Wii hace poquito. Sí, sí, sí. Hace un tiempecillo ya, pero sí, sí. Sería un juego de muy parecido a este estilo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Explorar en vez del mar, pues la sabana africana. Exacto. Y con los gráficos que tiene la PlayStation 3, la verdad que tendría que ser un espectáculo para la vista. Sí, tendría que ser un espectáculo visual en todos los sentidos. Y es una pena porque bueno, de momento lo van a poder disfrutar los japoneses y los americanos, pero nosotros los europeos, pues no. Y eso que hoy se acaba de confirmar, que Europa es uno de los mercados más importantes por delante de Estados Unidos en cuanto a la venta de videojuegos. Sí, no me extraña tampoco, porque encima que venden más, encima los venden más caro. Ahí está. Pero bueno, pues nada, pues que sepáis todos los usuarios de una PlayStation 3 que se ilusionaron cuando vieron este vídeo, que de momento no lo vais a poder disfrutar. Quizá dentro de un añito cambien de opinión. A ver si es verdad. Bueno, seguimos con un vídeo de Far Cry 2. Sí, cambiamos de juego, pero continuamos en el mismo continente. Sí, sí. En África. Continuamos. Exacto, porque Far Cry 2 se va a ambientar en África. Sí, eran, si no recuerdo mal, creo que eran 5 kilómetros. Bueno, no, pero si eran 5 o 20 kilómetros cuadrados, algo así, de sabana africana que habían ido a reproducir palmo a palmo, casi. La verdad que el Far Cry, el 1, sí. Recuerdo que a mí ya me sorprendió mucho porque, pese a ser un shooter en primera persona típico, tenía algo que no tiene mucho, es que te da la posibilidad de escoger el camino que tú quieres ir. Sí, y además todo el estilo de la selva que tenía, es algo que casi cada hoja estaba separada de las demás, mm-hmm. ha marcado un poquito de escuela, hasta el punto de que incluso, bueno, este juego no lo teníamos planeado, pero ahora para final de año saldrá un jueguito multiplayer online, se llama Ion. Uh-huh. Que bueno, para los que conocen un poco los géneros de los Massive Multiplayer Online de rol, es de NCSoft, que habían creado anteriormente Lineage 2. Uh-huh. El caso, estoy yendo un poco por la rama, el caso es que los creadores de este juego han querido utilizar un poquito el sistema de Far Cry para utilizarlo ellos, para hacer toda la vegetación de su juego. Sí. Con lo cual, pues habrá vegetación que se mueva cuando nosotros pasemos y tal. Eso muy bien. Esto, mal, para explicar un poquito esto, mal, que el Far Cry realmente ha hecho escuela en ese aspecto. Sí, y el 2, bueno, la pinta que tiene es fantástica. Fantástica, sí, visualmente. Sí. Es una pasada. Bueno, yo he visto algunas imágenes desde dentro de un coche. Sí. En los que se tienes un poquito de barro en el cristal. Y realmente parecía que ibas por la sabana con el coche lleno de mierda. Exacto, no, está. Estaba muy bien. Sí, además han incluido una de mis armas preferidas en los juegos de shooters. Uh-huh. Y es que vas a poder utilizar un lanzallamas. Bueno, eso es, eso ya, solamente por eso ya merece la pena comprar el juego. Sí, sí, sí. Aunque no tenga nada más. Yo creo que lo tendría como lo principal. Sí. Una necesidad más inagotable. En el vídeo que hemos visto se ve un poquito de la historia, pero a mí no me gustaría desvelar tampoco nada porque... No, no, yo preferiría no, tampoco desvelar porque en el primer juego, bueno, el primer Far Cry, la historia está bastante bien. Sí, sí, sí, por eso es mucho mejor disfrutarla y jugarla. Y aparte que me gustaría recalcar también que en el primer Far Cry las últimas pantallas a mí me dejaron muy buen sabor de boca. Porque me recordaron esas viciadas que nos pegábamos al Doom 2. Sí. Con esas últimas pantallas llenas de enemigos que era casi casi imposible no, sí, sí. No morirse. No, la verdad es que Far Cry es un gran juego, un gran referente. Y este Far Cry 2, normalmente las secuelas tienes que cogerlas siempre un poquito con pitas porque no sabes si van a basar toda su jugabilidad o todo lo nuevo al nombre. Sí. O si realmente van a innovar algo. Y esta, la verdad, que yo creo que va a estar a la altura. Sí, yo creo que también. Yo creo que va a estar bastante más por encima que el Far Cry 1. Sí, sí, sí, hombre. Eso es seguro. No, ya no me hablo visualmente, me refiero ya en general. Como juego. Sí, sí. Bueno, pues vamos a seguir con otro gran juego que también lo tenemos dentro de poquito. La niña de nuestros ojos. Ahí está. Es decir... Los que nos venís escuchando desde el primer programa sabéis que somos unos fans de la saga Command & Conquer. Sí. Y en especial a la Red Alert. Exactamente, que dentro de poquito ya contaremos con este nuevo juego. Que, bueno, viene con muchas novedades. Sí, entre ellas, ¿cuál conocemos de esta última semana? Bueno, de esta última semana tenemos las imágenes del Imperio de Japón. Uh-huh. Han salido unas imágenes de las nuevas unidades... Y por lo que parece podremos utilizar mechas. Eso es imprescindible. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, en muchos foros se comentaba que el juego incluiría en esta facción, incluiría pues cositas de alta tecnología con unidades pues las más típicas de Japón, estilo samurái y cositas así. Uh-huh. Pero bueno, lo que todo el mundo esperaba. Exacto. Es que otra cosa hubiera sido cagarlo en el juego. Sí. Y bueno, ¿qué más tenemos de información respecto a este juego? Bueno, tenemos que decir también que han incorporado un sistema de medallas, como incorporaron en el Command & Conquer Generals. Sí. Que bueno, tuvo mucho éxito el juego, pero el sistema de medallas, bueno, yo recuerdo un poquito por encima y recuerdo que estaba bastante bien. Sí. Estaba bastante logrado. Sí, sí, sí. Bueno, en el modo multijugador han añadido como variación que comenzaremos con nuestra base sin desplegar, es decir, con el camión de transporte, lo cual nos dará un componente de estrategia mayor porque podemos situar un poquito más a nuestro antojo. Exacto, bueno, esto es algo que se venía repitiendo en todos los Command & Conquer, y era que empezaba siempre con la base desplegada. Sí. Y bueno, siempre estaba el típico tiquismiquis, que no le gusta exactamente ahí la base y que cree que si la pone en otro lado, pues puede tener más posibilidades. Exacto, bueno, pues mira, es una forma también de... Es una buena forma, sí. Sí, sí, sí. Luego, en cuanto a requerimientos, que era algo que yo estaba un poquito así temblando porque no sabía si lo iba a poder ejecutar en mi ordenador, que ya es un poquito viejillo. Bueno, parece ser que tendrá más o menos los mismos requerimientos que el Tiberian Wars. Exacto. O sea que si lo has podido ejecutar, como es por ejemplo mi caso, este Red Alert 3 seguramente también podrá ejecutarlo. Bueno, pues habrá que pensar en comprárselo. Sí, sí, la verdad es que bueno, y también me gustaría comentar la cosita. Sí, sí. Y es que han querido mejorar un poquito en este juego, porque la saga Command & Conquer, todo el mundo sabe que, sobre todo online, es una saga de partidas muy rápidas. Uh-huh. Y en este juego han querido un poquito pues, que el juego se desarrolle más. Uh-huh. Con lo que han incluido también edificios en el mar. Claro. Y las bases van a tener que estar, bueno, van a poder estar casi casi hechas enteras en el mar. Uh-huh. O sea que esto le va a dar un factor estratégico bastante importante al juego. Sí, yo he visto por todas las capturas y por la información que nos ha ido viniendo que en este Red Alert 3 el mar va a ser una parte muy importante del juego. Sí. No como en otros, que el mar era como una zona. Decir, ese es el límite. Sí, incluso en el resto de Red Alert, sí. Tenías el mar en el que podías construir, pero bueno, si construyes en el mar, construías. Pero si no construyes en el mar, sí. Y solamente puedes construir lo que es la fábrica ¿De barcos? No, bueno, me refiero a unidades. Unidades, sí. Que si las hacías podían apoyarte en sus cosas, pero eran muy limitadas. Además el juego que tenían hacia el interior, claro, tenían un rango. Claro. Tienen un rango, y si tú tenías alguna construcción, alguna tropa más allá de ese rango... No podías hacer nada contra ella. Nada. Entonces, claro, tenías que especializarte mucho en unidades navales. Exacto. Que si el otro tenía unidades navales especializadas en destruirte tiras tuyas, te las anulaba, pero tal, que no, al final el mar tampoco se aprovechaba. No, no se aprovechaba mucho. En cambio, en este da la impresión de que el mar va a tener mucho protagonismo. Sí, esperamos que sí. Ya con barcos, tanques y aviones, sí. Es un juego que realmente va a estar muy completo. Yo creo que sí, yo creo que va a ser un digno sucesor de la saga de Thaler. Sí. Bueno, pues si quieres, vamos a pasar a esta última sección de nuestro podcast. Nos faltan haremos 10 minutitos más. Sí. Donde normalmente nos gusta hacer un especial. La semana pasada hicimos un especial del GTA 4. Bastante largo, que se perdió todo, por lo que os hemos comentado, porque bueno, cuando acabamos de grabar el podcast, antes de darle a salvar, se me ocurrió a mí hacer una tontería con el ordenador. Y aunque digan que los Macs no se cuelgan, sí, tienen sí. razón, el Mac no se cuelgó, se me colgó el programa que usé para grabar el podcast. Total, que no pude grabarlo y se perdió el programa. Y como nos dio tanta rabia, ya decidimos no grabar otro. Total, que ahora si quieres, en estos 10 últimos minutitos, podemos volver a comentar otra vez aspectos de GTA 4, que además sí. No me ha venido bien porque ahora lo he probado yo también. Y encima lo hemos podido probar con alta definición. Exacto, porque hasta ahora tenéis el cable por Eurocomponentes, ¿no? Sí, el Euroconector normal. Ahora ya con el HDMI, el Euroconector sí que es el de este. Sí. Bueno, es diferente, ¿eh? Hay tres cables diferentes. Sí. El Euroconector, el de componentes y el HDMI. Exacto. El de componentes es el de aquí, tiene el HDMI, pero bueno. Bueno, supongo que por si tienes algún televisor que no tenga entrada HDMI. Sí, vale. Bueno, pues venga, pues si quieres comentamos un poquito. Comentamos un poquito primero gráficamente, que es lo primero que salta a la vista. Bueno, gráficamente una mejora, yo diría que notable, sobre todo en la ciudad, respecto al anterior GTA San Andreas. Hay que decir que, bueno, esta vez es una ciudad en vez de un estado. Da la sensación de que sea un poco más pequeña. Bastante más pequeña, ¿eh? Pero yo creo que es una sensación, porque la ciudad en sí es muy enorme. A ver, la ciudad es enorme. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es bastante más pequeño el mapa general que el San Andreas. Y aparte es menos variado. Sí, es menos variado, bueno, total con las cositas, pero bueno. Vamos a seguir gráficamente. No vamos a la rama, sino. Lo remodelado de los personajes, yo diría que es casi perfecto. Excelentes. La verdad es que, bueno, tienen mucha expresividad, tienen. Bueno, pues, unas texturas, la verdad es que son increíbles. Así como el movimiento y las animaciones, porque sí. Se utiliza el motor Euphoria y la verdad es que se nota mucho en cuanto a caídas. Bueno, hemos tenido algunos accidentes. Sí, sí. Bueno, recuerdo cuando estaba probando el juego yo la semana pasada y estaba conduciendo un coche y tú me dijiste, estrellate contra un poste. Sí. Pero no, lento no, a toda velocidad. Sí. Y al estrellarme, mi personaje salió disparado por la ventana. Sí, que es algo, bueno, se podría decir una tontería, pero se ha incluido. Pero es que es divertidísimo, y sobre todo cuando esto lo haces con una moto y te chocas contra un coche y saltas por encima del coche. Sí, sí. La verdad es que es divertidísimo. Y el movimiento es bastante más real que sí. Notas. Sí, sí, es mucho juegos. Más real. Sí. Es mucho más real que la que demás. Pero bueno, el modelado de los personajes muy bueno, el de los edificios también, sí. El de los coches impecable. Me instalé en San Andreas porque estábamos jugando y yo le comentaba: pues yo el modelado de los coches lo recuerdo mucho a San Andreas. Y él me decía: no, estos son mucho mejores. Pues no lo sé, no lo sé. Me lo voy a instalar. Has podido comprobarlo, ¿no? Me lo instalé. Realmente, a ver, no es un salto tecnológico bestial, pero la verdad que sí que se nota bastante. Sí que se nota bastante, bastante. Sí. Y sobre todo yo destacaría el apartado de los golpes. Sí. Los golpes en los coches, en este realmente es increíble. Podréis parar también un cristal y romperlo. Exacto. Y podréis parar el coche y que se vean todos los ojos de baraja que acabas de hacer. Sí, sí, sí. La verdad que es... a ver... Os lo podemos contar, pero hay que verlo. Sí, hay que verlo. Hay que verlo. Las sombras también. Sí, que van avanzando a medida que avanza el día. Porque en el San Andreas yo lo estuve probando y yo no vi sombras. No había casi sombras. Había, si hay muy pocas, o yo lo tenía quitado porque no me tiraba con sombras, no lo sé. Bueno, y otro detalle que me gustaría destacar, una de las tonterías en las que se fija poca gente, yo entre ellos, y es que cualquier reloj del juego al que tú mires va avanzando. Está respecto a avance de las horas, no son pantallazos fijos de relojes que siempre ponen igual, no, son marcas siempre a la hora real. Exacto, bueno, cuando entras a un piso franco de los que tienes, que puedes ver la tele, sí, y hay canales, hay diferentes canales. Hay diferentes canales, sí, está bien. Tiene bastantes prestaciones, bueno, también tienes internet, tienes, pero bueno, esto lo vamos comentando si te parece ahora ya un poquito. Sí, vamos a ver un poco las mejoras jugables que tiene el juego respecto a versiones anteriores de los GTAs. Bueno, mejoras jugables más bien pocas, hay que reconocerlo, más bien pocas. Pero yo creo que es algo que también es en beneficio del juego, ya que es un juego bastante completo, tampoco hace falta que mejoren demasiadas cosas. Sí, porque yo creo que en algunos aspectos incluso es un paso atrás respecto al San Andreas. Sí. Que en San Andreas podíamos engordar, pues teníamos que comer, podíamos hacer ejercicio, es decir, podemos hacer una serie de cosas que en esta... En este los han recortado. Se puede comer igual, se pueden también beber bebidas, pero esta vez no tienen un efecto en el personaje. Uh-huh. Hay también ropa, sí. Te puedes ir cambiando de ropa, te puedes ir cambiando de conjuntos, no hay tanta variedad como en el San Andreas. Uh-huh. No te puedes tocar el peinado tampoco, claro, que también te puedes tocar las señales, pero bueno, en general han reducido algunas cositas, pero han puesto otras, como por ejemplo, pues que puedes ir a lavar el coche se ensucia, uh-huh. Puedes conectarte a internet y buscar páginas de contactos o cosas así, pedir citas por internet, mirar coches para comprar. Exacto, quedar bastante con el comprador para vender un coche. Bastante frita así, que bueno, después también he incluido un sistema por el cual a personajes que han salido en historia, uh-huh. te los encuentras en medio de la calle y te cuentan un poquito más de historia o te mandan a hacer alguna misión, cosas así. Bueno, no hay que dejar pasar sin mencionar lo de irte de borrachera con tu primo. Sí, sí, sí. De hecho, es uno de los mayores alicientes del juego. Sí. Puedes ir a emborrachar y después tienes que tener cuidado para que no te pille la policía si conduces borracho. Mientras vas borracho, que además la pantalla se mueve de un lado para otro. Sí, es imposible conducir recto. Es imposible, además, aunque tú quieras, el coche se te va yendo hacia los lados. Sí, sí. Y bueno, aparte de esto, bueno, también se puede salir, no hace falta solamente salir a beber, también puedes salir a jugar a los bolos, a jugar a los dardos, a jugar al billar. Hay máquinas también para jugar partiditas a diferentes juegos. Puedes ir al club de striptease. Bien. Eso es lo mejor del juego. Sí, sí, sí. Para hacer baile privado, si quieres. Está después también el club de la comedia. Bueno, y hay bastantes cosas para entretenerte. Lo que no puedes, por ejemplo, tienes helicópteros, pero no hay aviones. No, han quitado los aviones. Porque, claro, al ser solamente una ciudad no tendría mucho sentido. Claro. Han quitado también las bicis, uh-huh. que también estaban en el anterior y en el stand, pero acá me han incluido circomotores. Uh-huh. Pero bueno, también es bastante divertido. Sí, sí, bueno, en la Vice City ya teníamos estos motillos, pizzeras. Sí, teníamos las mismas pizzeras, sí, pero no había ciclomotor, no había, eran todas de pizza. Exacto. Pero bueno, sí, sí, sí que había. Incluso en el Vice City estaba las misiones de pizzera. Exacto. De hacer misiones de pizzera. Que aquí también hay misiones. Sí, pero son diferentes. Aquí las misiones son diferentes, no hay misiones de pizzero, por ejemplo. No, pero bueno. Pero hay misiones de policía, por ejemplo, hay alguna misión. Las de ambulancia. De ambulancia ya no he visto. Ambulancia ya no he visto. ¿Había? No, hay de pizzero, de taxista, uh-huh. o sea, de taxista, de policía. ¿De basurero había? De repartidor de... No, hay cables de basura, pero yo no he visto misiones de basurero. Es una pena. Eso después hay otras de repartidor de drogas, que tienes que ir repartiendo drogas para calle. Sí. Y que yo haya visto, no he visto ninguna más de momento. Tampoco es para la jugada 100%, uh-huh. pero yo no he visto nada más. Y bueno, en cuanto a jugabilidad, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre mucho. Bueno, también han puesto lo de poder ir de un punto de la ciudad a otro en taxi. Sí, sí, sí, sí. Que es un gran... Eso, me llaman un taxi y puedes ir tú atrás, que eso a mí me gusta bastante, te ponen la cámara atrás y tú puedes ir disfrutando del paisaje. Sí. Claro, en tiempo real, o sea, que tardará lo que está. Tarde, sí, sí. O bien puedes ir directamente a ese punto, que está muy bien. Incluso puedes pagarle más al taxista para que se dé más prisa. Exacto. En cuanto a jugabilidad, ahora me acuerdo de hablar otro detallito. Sí. Y es la mejora del sistema de disparo. Uh-huh. Que la verdad es que yo creo que es uno de los mayores avances que han hecho. Han pillado un poquito de... Bueno, el sistema del tesoro de las horas, ¿cómo se llama este juego? Bueno, no recuerdo bien. El tesoro de Drake, o algo así, se llamaba. No recuerdo el título. Bueno, es un sistema... Quiero saber un poquito cómo es. Sí, es un sistema en el que ahora te puedes cubrir detrás de las paredes. Y de los coches, está y eso muy bien. Y detrás de cualquier cosa pues, te puedes cubrir. Uh-huh. Normalmente paredes y coches. Timers, cualquier cosa que haya por la calle, te puedes cubrir. Te puedes agachar también para cubrirte. El caso es que una vez que estás en cobertura, puedes salir a disparar o puedes simplemente disparar sin mirar. Uh-huh. Bueno, como se venía en las películas, casi casi como una película. Han incluido también el sistema de puntería automático manual, uh-huh. con lo cual pulsando un botón disparas al pecho y si mueves un poquito, bueno, ese sería el automático. Uh-huh. El semiautomático sería con el pulsando el botón automático y moviendo tú el botón de la cámara. Así que tienes un pequeño rango que te deja a partir de ese sello para disparar a las extremidades, a la cabeza o lo que quieras. Uh-huh. Y después sería el sistema totalmente manual, que ahí tú disparas donde tú quieras, sin ningún tipo de puntería automática. Ah, está bien. Entonces, sí, es un sistema bastante bueno, han mejorado mucho respecto al anterior. Sí. Y yo creo que es un sistema que veremos en las siguientes GTAs. Bueno, entonces, ¿tú crees que es un juego que merece la pena? Sí, yo creo que es un juego que merece la pena. Lo único que quiero destacar es que el modo online, de momento, tiene algunos problemitas. ¿De lag? No, de lag no, con algunos routers. ¿Con algunos routers? Sí. O sea, que no se conecta directamente. Con el router blanco de Telefónica, sí, que yo he leído por algunos sitios, sí, da algunos problemitas. Y cuando se conecta mucha gente, sí, se te desconecta a ti. Ah, pues... Entonces, no me estoy probando todavía demasiado el modo online, pero en cuanto solucione este problema, yo creo que el modo online va a ser uno de los grandes fichajes. Bueno, pues cuando lo pruebes, ya nos comentarás aquí en el programa de la verdad. Sí. Sí, sí. Bueno, y ya vamos a tener que dejarlo porque escuchamos que los bombarderos enemigos empiezan, sí, a su posición. Empiezan a sonar las alarmas, o sea que vamos a tener que volver al búnker. Sí, nos vamos a tener que volver a refugiar y a ver si la semana que viene podemos salir a grabar otro podcast porque, sí, bueno, dentro del búnker no tenemos cobertura. Esperemos que sí podamos salir. Bueno, pues nada, chicos, aquí os dejamos que nos viene a bombardear. Sí. Venga, hasta la semana que viene. Yo soy Javier. Y es Roberto. Hasta luego. Adiós.